principal problemática que hoy está dando en solares y playas de oro es un problema de líquidos cloacales que sale de una casa que es prácticamente un complejo, que son varios departamentos dentro de un terreno, lo cual al no estar preparado la obra de cloaca dentro de ese terreno, lo que se provoca es cada 2x3 se rebalse la cámara séptica o lo que sea, y va tirando todos líquidos cloacales en la calle, y al ser tanto, se va empozando en la puerta de la casa de la cuadra. Ya, nos preocupa por el foco de infección que puede provocar eso, más por la época de pandemia que estamos pasando, que infecciones pueden salir de cualquier lado. Esto no es un problema nuevo, no es que hace 2 o 3 días, que después hace 2 o 3 días se puedan prender y se fuera. Justo nos agarró un fin de no pudieran llamar a un camión para que desagote, se entiende. Pero este es un problema que ya trae más de un año. Y hay una pila de reclamos a la municipalidad donde todavía seguimos sin respuesta, y si hoy se acercan a ver, van a ver de nuevo el río de mierda que corre en medio de la calle. Es el Inti Casco, entre Meijer y, bueno, solares acá de Playa de Oro. La única herramienta que tenemos nosotros por el momento es llamar a Protección Ciudadana. Protección Ciudadana llega, mira y se va. Últimamente, el año pasado, supuestamente habían hecho una multa al dueño, supuestamente eso lo habían arreglado, y después en pleno verano volvió a pasarlo. Hoy se vuelve a repetir lo mismo, y cada vez que llega Protección Ciudadana dice, yo no puedo hacer más nada, que dice que él ya le abrió las actas de constatación, que no es una multa, sino que nomás informa lo que está sucediendo, y después tiene que determinar la jueza qué va a resolver con este caso. Entre las últimas llamadas, la segunda vez que hizo un acta, dijo, yo no puedo hacer más acta, dijo el inspector. Y quedó en consultar si que él no sabía si puede hacer 1 o 2 actas o 3, porque cada vez que viene, semana de por medio que viene y ve que sigue estando, él dice, yo más acta no puedo hacer. Entonces dice, se me dio el enojo entre los vecinos, porque si la municipalidad no está preparada para resolver estos casos, estamos en problemas grandes. Además, porque puede generarse un problema entre los mismos vecinos, porque yo creo que nadie está dispuesto a vivir con la misma de fuerte de su casa. Claro. Y esto, además de las consecuencias sanitarias comentadas, trae consecuencias en cuanto a la calle, el estado, el transitar cotidiano. Bueno, lo de las calles, lamentablemente, es que estamos acostumbrados a transitar por calles, a corregir, calles totalmente destruidas. Eso, más allá de las cloacas, en este caso, en San Antonio, es muy común que las calles estén rotas. Es algo cotidiano, lamentablemente. Pero sí se le suma, en este caso de la calle Teniente Casco, que el agua va armándose un río entre la caída que va dejando y se va rompiendo mucho más la calle. Pero hoy la verdad es que la calle rota no importa poco, lo que importa es que no tenga la mierda de la calle. Sí, tratar de dejar en claro, hay muchos rumores que entre el dueño de terreno que ha sido parte de la municipalidad, entonces se genera una bronca peor entre los vecinos. Lo que estamos tratando es que corte el amiguismo político y que realmente trabajen con objetividad y soluciones problemas. Estamos hablando de agua de que se derrama una pileta y una manguerita que va bien. Estamos hablando de líquidos cloacales, literalmente, que están en medio de la calle, donde juegan los chicos, donde pasa la gente. Hoy se acercó una concejala a hablar con nosotros y se le escapó, y donde ahí dijo que ella le aconsejaba al hijo que evitara pasar por esta cuadra y pasara por la otra, por las dudas que el auto se le ensuciara con mierda y le pueda llegar a infectar la cuadra. O sea, se entiende,